Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, presta quesumus omnipotens Deus ut dignitas conditiones humanae per immoderatiam sausiata, medicinalis parsimoniae studio reformetur. Per Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Daniel. A Zacarías, puesto en pie, abriendo sus labios en medio del fuego, oró de esta manera y dijo: Por tu nombre no nos deseches para siempre, no anules tu alianza, no apartes tu misericordia de nosotros, por Abraham, tu amado, por Isaac, tu siervo, y por Israel, tu santo, a quienes prometiste multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas que hay en la orilla del mar. Porque, Señor, hemos sido empequeñecidos más que todas las naciones y estamos hoy humillados en toda la tierra a causa de nuestros pecados. Al presente no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefe, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar en que ofrecer las primicias delante de ti y hallar misericordia. Pero con el alma contrita y el espíritu humillado hallemos acogida. Como los holocaustos de los carneros y de los toros, como las miriadas de los gruesos corderos, así sea hoy nuestro sacrificio delante de ti, a fin de aplacar tu rostro, pues no serán confundidos los que en ti confían. Ahora nosotros de todo corazón te seguimos, y te tememos y buscamos tu rostro. No nos confundas, antes obra con nosotros según tu bondad y según la grandeza de tu misericordia. Líbranos en virtud de tu prodigioso poder y da gloria, Señor, a tu nombre. Queden avergonzados los que maltratan a tus siervos y queden confundidos de su tiranía y su fuerza sea deshecha. Y conozcan que tú, Señor, eres el único Dios glorioso sobre toda la tierra. Palabra de Dios. Tolite hostias et intuiti in atria eius, adorate Dominus in aula santa eius, revelavit Dominus condensa et in templo eius, omnes dicint gloria. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, clavia Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, usant evangelium tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in corde meo, et in labis meis, ut dignes competentur annuncire evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Le invitó un fariseo a comer con él y entrando en su casa se puso a la mesa. Y aquí que llegó una mujer pecadora que había en la ciudad, la cual sabiendo que estaba a la mesa en casa del fariseo, con un pomo de alabastro de ungüento se puso detrás de él, junto a sus pies, llorando, y comenzó a bañar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Viendo lo cual, el fariseo que le había invitado dijo para sí: Si este fuera profeta, conocería a quién y cuál es la mujer que le toca, porque es una pecadora. Tomando a Jesús la palabra, le dijo: Simón, tengo una cosa que decirte. Él dijo: Maestro, habla.

o memoriam passionis, o resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in unem Beate Maria semper virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostorum Petit Pauli, et Historum et Omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, novis satana salutem, et ili pro nobis intercedere dignitur in celis, quod in memoriam agimus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utilitatem quoque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Domine Deus noster, qui nis potius creaturis, quas ad fratitatis nostre susidium conditisti, tuo quoque nomine munera iusisti dicandam constitui, tribuo quesimo su te vita nobis presentibus auxilium, et eternitatis efficiam sacramentum. Per Dominum nostrum Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescune spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostrum, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secune salutare, nos tibi sempre dubique gratias agere. Domine Sante, Pater, Omnipotens, Eterna Deus, qui salutin humane generis in ligno crucis constituisti, ut unde mors arrivatur in de vita resurgeret, et qui in ligno vincevat, in ligno quoque viceretur, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adoram dominationes tremum potestates, cece runque virtutes, aveata serafin, socia exultatione concelebrant, cunquibus et nostras voces, ut assumite iuvias de peccamur, subitse confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, sulpices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera ec santa sacrificia elevata. In primis cotibe offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, radunare, et riregneris totor veterrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et antistite nostro, et omnibus ortodoxis, ad tu catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnio circunstantium corum tibi fidis cunditaes senota devotio, procibus tibi offerimus, velci tibi offerum, o sacrificium laudes, processuis qui omnibus, per redentionem animarum suarum, per spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam medelantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et veteron apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, corum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilia, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem in sepitutis nostri, sed ascunte familiae tue quesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, asque af aeternat ad nationem nos seripi, et in electorum tuorum iuvas gregi numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. con oblación en tu Deus in omnibus quesmus benedictam, ascritam, urratam, orationabile, acceptabilenque facile digneris, un novis corpus e sanguinis fia in dilettissimi fili tui, in domini nostri Gesù Christi, cui prete quam pater retur, accepi panem in santas, ac embrena les manus suas, et lavadis oculis in cielo, a te un patro in suo omnipotente. Tibi gratias sagens, benedixit, fregit, te dedicule cipule suis indicens, accipite et manducate soconnes, hoc es enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipiens et tum precarum calicem in santas ac embrenabis manus suas, et in tibi gratias sagens, benedixit, dediculi discipulis suis dicens, accipite et vivite seu omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novet eterni testamenti mysterium fide, qui popo vis et multis effundetur in remissionem peccatorum, ecco tu cusque in feceritis, in mea memoriam facetis. Undes memores in Domine nostri servitus et plus tua santa, Iussi Christi, fili tui in Domine nostri, tam viate passiones in ecno et ad inferis resurrectionis, sed et in cielo solviose ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supa que papixo axeleno vulto, respicile digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, monera puritu justi abel, e sacrificium patriarca nostri avrei. E cultivi otilus sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altari tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut colco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus e sanguinis unserimus, omne venezione in celesti et gratia repliamur, pariunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos peceseron cum signo fide, et dormio in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in duia deprecamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de minuto de miseratione in trone esperantibus, parte in aliquam, et sotto te adorare nigneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Giovanni Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alexandro Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Agnete Cecilia Anastasia, Tonibus Santis Tuis, in decoro nos consortium, non estimator meriti, sed venia quesmus laritud admite, per Christum Dominum Nostrum, perque omnia Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Perisum, et cum isso et in isso, esti video Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per Regis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicerem. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Líbranos, quosmus, domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et dolorosa semper virgine et Netici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Divus nostris, et ope misericordiae tuae adjuti, et a peccato simis semper libere, et ab omni perturbationem securi. Per undem Domino nostro, Iesu Christo, Filium Tum, qui te convivi terreno de te Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commixio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem elinco vobis, pacem miam do vobis. Le respicias peccata mia et fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadruna digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper tenere mandatis, et a te nunquam separare permittas. Qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Jesu Christi, cotego indignus mere presumo, non mi proveniet in judicium et condenatione, se pro tui peccati prosit mi, audamento mentis et corporis, et amedam percipiendam, qui vives et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiam et in nomenem Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut intessu tectum meum, se tantum divervo, esse navitor anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus qui retivit mi, calicem salutare sacipiat et in nomenem Domini invocavo, laudas invocavo Dominum, te facem micis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Cotores sonsimus, Domine puramente capiamus, et denuna temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus tuum Domine consumsit et sanguines quem potabit, ad ravicerivus meis et presta tot in me, non remanere cerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescune spiritu tuo. Memento verbi tui, servo tu, Domine, in quo mi spende disti, e che me consolata es in umilitate mea. Oremus, quatore sunsimus, in Domine puramente capiamus, et demune temporale fia nobis remedium sempiternam. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivit renata te Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Humiliate capita vestra Deo, isto quesumus Domine, propitio plebitue, et quae tibi non placiant respuentes, tuorum possius repleantur delectationibus mandatorum. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit renovat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, benedicamus Domino Deo, gratias. Placia tibi sana Trinitas, obsequium spiritus me et presta, ut sacrificium quod oculis tui majestatis in ido otuli,